loquita. Quiero que me entregues a mi loquita. Quiero que me entregues esa colita. No te pongas en nada si sos purrita, mi linda chetita. Nada, si sos tu rita, mi linda.